paisaje al carbón, donde impera el tono gris. A veces acuarelas de color cruzan y van dejando ráfagas allí. Cuatro versos pueden convertir la más puerca condena en iluminación, los lodos de la sala sacudir y transportarme derecho a otra dimensión. Para explicarlo no me bastan las palabras. Si uso sangre en vez de tinta, dará igual. Agarrado a este madero, solo a la deriva. Si me suelto alimento soy pez de sí, jamás alcanzaré mi isla. He aprendido a parar el reloj cuando estoy con ellas solas. El pasado jamás existió, mañana será como hoy, otra vez ahora. Para explicarlo no me bastan las palabras. Si uso sangre en vez de tinta, dará igual. Porque un lugar encuentro para mí, porque tan solo hay miedo flotando alrededor, porque un lugar feliz no encuentro por aquí, porque tan solo hay miedo y rencor.